Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya hemos finalizado nuestra primera parte de los programas deportivos de las radioemisoras de la VID, organización impulsora y conceptados, para conocer las noticias del deporte adaptado y las entrevistas a los grandes deportistas paralímpicos. Y corresponde a continuación y hasta la una de la tarde nuestra tertulia deportiva de los lunes a través del 95.0 la FM. ¿Quién dijo que los lunes eran aburridos? ¿Quién dijo que el día lunes era malo? Si no hay lunes, no hay semana. Si no hay semana, no hay fin de semana. Y si no hay fin de semana, no hay sábado y domingo. Y si no hay sábado y domingo, no hay fin de mes. ¿Sí o no? Don César Polo del Pilo, ¿cómo le va? Muy buenas. Muy buenos días. Aquí estamos. ¿Cómo va todo? Estupendo. Don José Luis Bercieres, ¿cómo le va? Muy bien. Hacía mucho que no me llamaban Don, así que muchas gracias. Usted se lo merece, Don César y Don José. ¿Cuántas casas vendió el pasado fin de semana, Don José Luis? Bueno, estamos ahí empezando la vorágine. Hemos abierto esta mañana la inmobiliaria y la verdad es que voy a tener que poner estos caen las carnicerías para que la gente coja número, porque unas colas impresionantes. Qué bueno. Y no es exagerado, es cierto, es verídico. Qué bueno, porque si hay que poner orden, pues... Quiere decir para que eso es un buen síntoma y que ojalá Talaverita de la Reina se pueda recuperar. Pondré mi granito de arena para ayudar a todo el que quiera venir a alquilar o comprar alguna vivienda barata, como corren los tiempos. Chavales, comenzamos. Y lo hacemos de inmediato con el Club de Fútbol Talavera, porque es el que más noticia hace hoy. Luego vamos a hacer un paréntesis y vamos a conversar un poco del Fútbol Sala Talavera, que comienza su pretemporada esta tarde a las 20 en el Jaje, ya que está siendo reacondicionado, tiene un lavado de cara espectacular el 1 de mayo. Así es que en el Jaje a las 20 horas, para los que se quieran acercar, el inicio del Fútbol Sala Talavera, que ya luego lo vamos a comentar. ¿Qué podemos decir, José y César, del Club de Fútbol Talavera, que continúa con sus partidos de pretemporada y con los entrenos? Bueno, pues mucha vida ajetreada del Club de Fútbol Talavera, aunque sea pretemporada. Como estamos viendo ahora mismo, viene una semana cargada de entrenamientos y partidos, con tres partidos en esta semana. El primero contra el Rayo Vallecano B, el miércoles a las 8:30, y dos partidos fuera de casa, aunque uno es cerquita, contra el Torpedo 66, sábado 8:30, y el domingo 7:30 contra Pedro Ñeras, el equipo conquense, ¿vale? Y bueno, pues muy bien, estuve viendo el otro día el partido contra el Mérida, bastante afluencia de público, muy movidito el partido, mala suerte al no materializar las ocasiones que tuvo el Talavera en la primera parte, y luego, macho, el Mérida, joder con el Mérida, vaya dos zarpazos, pegó dos zarpazos en la segunda parte, dos contragolpes, así en un plis-plas, y nos dejaron, la verdad, con un poco de, con cara de tontos, pero muy bien, me gustó la forma de jugar del equipo. Perdí un poquito esa presión que le viene caracterizando durante estos primeros partidos de pretemporada, pero bueno, estamos con la maquinaria ahí ya casi a tope. Bueno, y no solo dos zarpazos en cuanto a los dos goles que remontó el partido en apenas 5 minutos, también dieron zarpazos también de vez en cuando, y hubo momentos de tensión y de juego un poquito feo, brusco, con alguna entrada de destiempo también. Entonces, pues bueno, se nota que son equipos históricos, entre comillas, de la segunda B, y que, bueno, hace tiempo que no vivíamos un partido así, aunque fuera de pretemporada. En todo caso, perdón César y José, esto es bueno, que los partidos de pretemporada se den estas situaciones, ¿no? No digo que vaya que haya perdido el Talavera, no me refiero a ello, sino que a las características del juego que ustedes señalan, porque es precisamente lo que le interesa a un entrenador y a los propios jugadores de la pretemporada, que se vayan presentando, si es posible, dentro de las posibilidades, valga la redundancia, que se vayan presentando muchos aspectos que te pueden afectar y que se puedan presentar en una temporada. Porque claro, si tú juegas una pretemporada, juegas 5 partidos y ganas los 5, ¿qué conclusiones vas a sacar? Ninguna. Entonces es bueno que este tipo de situaciones específicas se vayan presentando en estos partidos. Sobre todo, lo que ya va quedando claro es la filosofía del Talavera y a qué quiere jugar este equipo. Eso es lo más importante, se gane o se pierda, ¿eh? Y además, para sacar esas conclusiones, pues también tienes que recibir algunos goles y corregir un poquito la defensa. Pero ya te digo, sobre todo es muy importante saber el estilo de juego del Talavera. Y esto de las entradas, que este juego duro, que además se viene repitiendo en todos los partidos, es por dos cosas muy sencillas. Lo primero, porque los jugadores están muy comprometidos, y lo segundo, porque por parte del Talavera, el equipo contrario, el físico todavía no llegan tarde a las entradas, y por eso está habiendo un poquito de juego un poco brusco, pero es normal, de principio de año, no pasa nada en ese aspecto. Bueno, yo creo que, bueno, al margen del resultado, pues bueno, es anecdótico, al fin y al cabo, una derrota contra el Mérida. Lo que hay que pulir, pues eso, son esos pequeños detallitos, y como estamos hablando, esta semana es clave en cuanto a entrenamientos y partidos, porque ya el próximo fin de semana, el siguiente fin de semana, el día 23, ya empieza lo complicado, empieza lo serio. Entonces, pues bueno, todo lo que sea terminar de acoplarse, pues bienvenido sea. Una cosa que me gusta del equipo, bueno, ya adelantamos aquí el lunes pasado el nuevo fichaje del tercer portero, el que supuestamente viene de tercer portero, y además está un poco relacionado con el asunto de este fichaje, que me imagino que con todos los fichajes habrá sido lo mismo. El club, me gusta la manera que trata a esta gente cuando viene. Date cuenta que José es de Lanzarote, es muy joven, viene nuevo, es igual que cuando llegas nuevo a un colegio, llegas nuevo a un nuevo trabajo. Pues sobre todo el trabajo de Federico, del vicepresidente Federico Gómez. Sí, señor. De lejos parece un poco cascarrabias, pero cuando pero es buen tío, cuando te acercas a él, es un señor muy entrañable. Ayuda mucho a los jugadores, incluso con su propio dinero de su propio bolsillo, hasta que se le acoplan un piso de alquiler y se le mete un poquito tal, los paga él incluso una habitación de hotel, los ayuda mucho, y eso pues viene bien porque los jugadores se sienten como en casa desde el primer día. Me gustó el cómo tratan a esta gente. Hombre, al fin y al cabo estamos hablando de que el Talavera siempre, o casi siempre, se ha regido por eso, por ser una gran familia en cuanto al cuerpo técnico, a directiva, a afición. Entonces, eso es bueno para un equipo semiprofesional como en este caso el Talavera. Además, las oficinas del club, la verdad es que no es que haya que guardar cola, pero cada día que pasa están funcionando, la puerta, están funcionando, e incluso tienen que estar un buen rato más con la oficina abierta, porque yo he pasado varias veces y se siguen haciendo socios. No sé por qué número iremos ya, pero se sigue apuntando gente nueva, y vamos a ver si ya pasamos la barrera de los 1000, que ya sería la hostia antes de empezar la temporada. Por suerte no se está cumpliendo con el horario de oficina, porque bueno, siempre van acudiendo personas. Sí, sí, yo pasé por allí, estuve con Federico el otro día, pues eran las 10:00 de la noche y estaba saliendo gente todavía con carnets nuevos, y me gustó la ilusión con que están trabajando la directiva, hombre. Oye, de hecho, pues mira, viendo los Twitter en la página oficial del club, hay un 90% de publicidad vendida en cuanto al apoyo de las empresas. Entonces eso también es muy importante de cara a esta temporada. Sí, en las últimas horas se ha sumado una empresa importante y se han sumado otras también. En realidad todos son importantes, quizás unas son más conocidas que otras. Corrijo, quiero decir eso, que hay empresas que serán más conocidas y que llevar más tiempo, pero cuando hay que hablar de deportes, de patrocinio y de auspiciadores, pues obviamente son todos importantes y todos tienen cabida y todos aportan ese granito de arena que es importante para poder tener esa posibilidad del Club de Fútbol Talavera del tema no resuelto económico, pero sí no pasar penurias que lamentablemente se da mucho, lamentablemente, en esta competición de la Segunda B, a no engañarse. Lamentablemente la Segunda B también es una competición donde se va mucho tema, se da mucho tema de problemas económicos, de clubes que no pueden seguir compitiendo, jugadores que se van, equipos que descienden, entonces todo aquello influye. Así es que, como bien lo decía César, no deja de ser semiprofesional, es un paso al profesionalismo, pero en cierta medida también hay que considerar, y que eso lo tengan claro también los aficionados, es semiprofesional y tiene algo de amateur también. Así es que todo el esfuerzo que se pueda hacer por parte de un club, de una directiva, de una comunidad, de una ciudad como Talavera de la Reina, porque acá no solamente hay que involucrarse los que gustan del fútbol y los que sean aficionados del Talavera. Como bien lo decíamos, quizás esa respuesta que se está viendo por parte de los aficionados del Club de Fútbol Talavera es también de mucha gente que gusta del deporte y mucha gente que está orgullosa de su ciudad y que quiere aportar también para que el nombre de Talavera vaya creciendo y se vaya no conociendo mucho más, pero que vuelva a recuperar ese sitio tan importante que en su momento tuvo con el tema del fútbol. La verdad es que la directiva está haciendo un trabajo muy importante también en ese aspecto. Sé de buena tinta que están yendo a las empresas puerta por puerta, como el que va vendiendo aspiradoras, que es muy difícil y muy complicado cogerse una mañana todos los días y decir voy a ver a este, porque todo el mundo está en su negocio, está pasando sus problemas económicos para pagar a sus empleados, y la gente del Talavera está yendo empresa por empresa. A la gente le gusta también que, oye, tú tienes tu empresa y te gusta que en el campo esté tu nombre de tu empresa en un cartelito, o que en la radio por digan tu nombre, y se está animando muchísima gente. Y creo que es uno de los puntos clave para que el equipo funcione económicamente este año, que las empresas aporten un poquito de dinero económico. No, y que hay un aspecto también a destacar, que es que no hace falta que venga una empresa grande a aportar una gran cantidad de dinero, sino que con muchas y variadas empresas de cualquier sector, pues con una pequeña cantidad de cada empresa, pues también se puede todo hacer algo importante. Y aporta. Eso es. Todo suma, hombre, a granito. Aquí no vamos a pensar que va a venir una multinacional a darnos aquí un montón de millones, está claro. Es un equipo en la antesala de la profesionalidad, como dices tú, César, y tiene que ser mucha gente la que aporte con su granito de arena. También, aparte de la publicidad, pues eso, que la gente se anime sobre todo a ir al campo, y el que no pueda hacerse socio, porque hoy día soltar 100 euros o 160 euros de un golpe y un plumazo, hay mucha gente que quiere hacerlo, porque yo me encuentro con gente en la calle y me dice, si la verdad es que tampoco es muy caro, porque 100 euros al año no es, pero hay que tenerlos de un golpe. Eso es complicado, ¿vale? Ese es el detalle y el problema. Eso es complicado. Tiene que ser pago en efectivo, como se dice. Un pago en efectivo de 100 euros o 160 euros. Como dicen los yanquis, los norteamericanos, cash. O como dice mi hijo, en dólares. Mi hijo tiene 8 años y se cree que en todo el mundo se habla con dólares. Siempre me dice, ¿cuántos dólares vale entrar al partido, papá? ¿Y cuántos dólares vale esto? Pues igual. Entonces ya te digo que es complicado. Mucha gente que habla conmigo en la calle quiere hacerse socio, no puede, pero sí que sé de que está yendo a los partidos y está pagando pues esos 10 euritos que te cobran, pasas una tarde estupenda, y oye, y si encima te toca el jamón ese que sorteaban ahí en la mitad del campo, pues también es un adictivo para que la gente, un aliciente más, hombre. Por supuesto, sin duda, todos a apoyar entonces al Club de Fútbol Talavera, y pasando a otro tema y a otro deporte, a apoyar también el proyecto deportivo del Fútbol Sala Talavera, que comienza, César, hoy a las 20 horas en el Polideportivo del Jaje, su trabajo de pretemporada, encabezado por Alvarito Martín, Chema Corrochano. La semana pasada estuvo bastante movidita, el pasado fin de semana, bueno, comenzando por esa automarginación, en el buen sentido de la palabra, de Josué Blázquez, que va a colgar por ahora el bueno de Josué lo que son las botas, porque se va a dedicar más al tema directivo, para echar una mano, como corresponde al presidente, a Santi Ramos. Así es que es un jugador importante que pierde el Fútbol Sala Talavera, un jugador de experiencia, un muy buen jugador, que tiene un remate de distancia considerable, que aporta muchos goles por temporada. Así que Josu va a estar más pendiente del tema administrativo y del tema directivo, junto al presidente Santi Ramos, también junto a Bonilla y toda la gente que está involucrada en este proyecto deportivo del Fútbol Sala Talavera. Y sí, han vuelto y han regresado a este nuevo proyecto 2015-2016, gente joven, hijos pródigos de esta tierra que se llama Talavera de la Reina y Tierra de Campeones, como es el caso de Jesús Jiménez, de Alex González y de Nacho Gil. Muy buenos futbolistas, muy buenos jugadores de fútbol sala. La verdad que sí, que bueno, después de haber militado en distintos equipos a lo largo de estas últimas temporadas, pues mira, siempre es muy bueno Volver a tener en tu equipo a gente como, fíjate, los nombres que has dicho, Jesús, Alex, en fin, son jugadores que vamos a hablar de ellos. Poco a poco se está configurando un buen equipo. Como bien has apuntado tú, Juanma, pues se están llevando a cabo los trabajos en el 1 de mayo y eso hace que tengan que entrenar en el Jaje. Vamos a ver si las instalaciones deportivas son adecuadas para un club como el del fútbol sala. Y bueno, poco a poco, ya te digo, se van perfilando aspectos de entrenamientos y partidillos. Incluso hay que apuntar la llegada de un equipo de Dubái, de los Emiratos Árabes, a jugar un partido amistoso aquí en Talavera. Entonces, bueno, pues poco a poco se van haciendo cosillas, se va, como digo, perfilando el equipo y de momento con buenas sensaciones, parece. Sí, no, buenas sensaciones, porque me parece que estos tres nombres que hemos dado, estos tres jugadores que han sido los fichajes que hasta ahora ha anunciado el Fútbol Sala Talavera, esperemos que también haya alguna sorpresilla por ahí, pero son jugadores nacidos en casa, son jugadores jóvenes. Jesús y Alex vienen de regreso del filial del Inter Movistar, por lo cual ahí habrán adquirido mucha experiencia, habrán conocido otra situación también en lo deportivo y en lo económico, y son muy buenos jugadores pese a la juventud, son grandes jugadores de Fútbol Sala, identificados con la camiseta del club de nuestra ciudad. Sí, de hecho, si no me fallan los datos, creo que hay 14 jugadores en plantilla, pero se van a sumar a los entrenamientos como dos o tres jugadores más. Va a haber un plantel de unos 16, 17 jugadores y ya a partir de ahí pues empezar a trabajar, a ver cómo funciona el equipo. Sí, y recordemos que todo aquello es con miras a ese debut frente al Chalot Alicante, que será el primer rival que va a visitar acá en el 1 de mayo al equipo talaverano. Entonces, José, se está confeccionando también una buena plantilla en el equipo de fútbol sala, que al igual que el Club de Fútbol Talavera, va a militar en la segunda división B de la Liga Nacional de Fútbol Sala de España. Sí, además, algunos datos importantes que quería decir. El presupuesto, además, ya son datos dados por el club, ¿de acuerdo? Sí. El presupuesto ha subido 10.000 euros más que el año pasado, de 80.000 a 90.000 euros. La subvención que le van a dar el ayuntamiento va a superar los 28.000 euros. No se sabe la cifra exacta, pero se incrementa también en algunos miles de euros, 3 o 4 o 5.000 euros, la subvención, ¿vale? También una cosa que no sé si otros años se ha hecho, el tema de, aparte del sueldo que van a tener los jugadores, se le va a pagar por incentivos. Se hablará y se dirá, bueno, pues si llegamos a esta meta, pues se subirá un poquito el sueldo, o se dará unas comisiones, o lo que sea, ¿no? Eso ya lo tendrán que perfilar la directiva con los jugadores, pero me parece importante para que los jugadores cojan más ánimo. Y en todo caso, aclarar que cuando se entrega el presupuesto de un club, el club obviamente engloba todas las categorías, que no saquen conclusiones nuestros, sí, oyentes, y no se confundan, vale, en ese aspecto, y es bueno aclarar esa situación, que también hay un tema de escuelas, hay un tema formativo, hay un tema también de viajes de estas mismas escuelas deportivas, de los juveniles también que se tienen que trasladar a las competiciones provinciales, está el equipo femenino, porque alguien me decía por allí, hoy me parece que es una buena cantidad para el equipo de fútbol sala en segunda B, me decía un aficionado, creo que podemos contratar grandes jugadores. Entonces le decía, no te confundas, una cosa es el equipo que representa el Fútbol Sala Talavera en la segunda B y otra cosa es el club, que tiene muchos gastos también, con temas administrativos y temas a considerar. Entonces nos parece que es una buena manera de comenzar esta temporada del Fútbol Sala Talavera en una competición que ya el año pasado nos demostró que es muy competitiva, que hay buenos equipos, que realmente nos los pasamos bien con el Fútbol Sala, y con esta desaparición del Brihuega también, quedaron por allí muchos jugadores que han fichado por equipos madrileños. Entonces la competición va a estar bonita, va a estar entretenida un año más, y deseamos la mejor de las suertes al Fútbol Sala Talavera. Ha habido un apoyo muy grande, además voy a decir el nombre, no me importa, García Industrias del Vidrio. Es el mayor publicitario del Talavera y el que más dinero está dando al club. Y según dicen ellos, cantidades bastante importantes. El lavado de cara del polideportivo va a ser muy clarito por dentro el polideportivo, con mucha más luz, con colores muy vivos, pero todo con mucha luminosidad. No estoy seguro, pero creo que en el centro de la pista va a estar el escudo del Fútbol Sala Correcto, Talavera. Parece a mí, ¿sí? Eso tengo entendido. Y luego creo haber visto alguna fotografía. Se lo vamos a consultar en todo caso al jefe de prensa, nuestro buen amigo Antonio Torres, que a lo mejor habrá tenido la posibilidad de visitar el 1 de mayo, estará mejor informado que nosotros, pero me parece haber visto por allí alguna fotografía en redes sociales con el escudo del Fútbol Sala Talavera. Por fuera el polideportivo le van a hacer hacer también, si por dentro va a ser con mucha más luz y más clarito, por fuera le van a hacer más oscuro para que llame más la atención. No Alguien me decía por allí también, yo soy mucho, ustedes saben, de pie de calle, ¿no? Y converso con mucha gente que está en la calle vinculada al deporte, y me decía, ya Juanma, pero esto es porque hay elecciones en noviembre, da igual que haya elecciones. No, hombre, ya. No. Olvidémonos de eso ahora mismo, no ya nos pongamos pesados, porque cuando no se hace nada es porque no se hace nada, y cuando se hace algo es porque se hace algo, y le buscamos la quinta pata al gato, como se dice. Se va a hacer y punto. Da igual, da igual si son elecciones o no son elecciones, da lo mismo. Lo importante es que los deportistas de Talavera, los usuarios de la actividad deportiva, sea recreativa o competitiva de nuestra ciudad, tengan los recintos deportivos en buenas condiciones. Y eso es lo importante, César, ahora mismo a destacar en esa conversación que tenía yo con uno de los aficionados del Fútbol Sala Talavera, uno de los veteranos aficionados del Fútbol Sala. Hombre, sin duda que siempre nos hemos quejado, por desgracia, de cómo estaban las instalaciones. Pero bueno, siempre que se acondicione una instalación como tan mítica, tan como es el polideportivo del 1 de mayo, pues nunca está de más. Si hay que tirar tabiques, pues se tiran tabiques. Y sí, para que entre más luz, ¿sabes? O sea que... Sí, la semana pasada yo dejé un poco la duda porque decíamos en estos mismos micrófonos en la tertulia anterior de la semana pasada, del pasado lunes, que yo no tenía claro desde hace cuánto tiempo que no se lijaba y que no se barnizaba la pista. Bueno, son 20 años, porque me lo dijo... Madre Dios. Me dijo uno de los encargados del Polideportivo 1 de mayo, me dijo, son casi 20 años, en realidad son 19 y pico, pero 20 años y ya está. Hace 20 años que no se lijaba y no se barnizaba y no se arreglaba. Ya ha llovido, ya ha llovido. La cara del 1 de mayo. De hecho, recuerdo que fui a la inauguración del Polideportivo con un partido de baloncesto Forum Filatélico de Valladolid, Real Madrid. Arlauca, Sabonis y compañía. Sí. Yo estuve con mi padre, que yo era, no sé los años que tendría, pero era... Pero bueno, 20 años. Zalgiris de Kaunas. Quítate 20 años. Y toda sí, vale. Sigue siendo joven. Aprovecha. Pero sí me acuerdo de Jovaisa, de toda esta gente emblemática del baloncesto europeo antiguo. Y bueno, había una cosa que ha pedido el Fútbol Sala Talavera, que desgraciadamente, aunque están muy agradecidos al ayuntamiento de cómo le van a dejar el polideportivo, también se le pidió una pista súper profesional de esta acolchada. ¿Vale? Pero el ayuntamiento dice que de momento este año ya es que eso está... Esas son palabras mayores, entonces las cosas como son, José y César, tampoco aquí se puede hacer diferencia entre unos y otros. Yo entiendo al ayuntamiento que si tiene un presupuesto cercano a los 300.000 euros es para repartirlos entre todos. No se pueden partes iguales porque habrá algunos que tienen más participación a nivel nacional, otros provinciales, regionales, participación de usuarios, también de deportistas, de categorías, y de acuerdo a aquello va tirando, como se dice, un poco líneas y también boli, cálculo y calculadora el ayuntamiento, y de acuerdo a ello se reparte. Pero sí, nos gustaría tener un polideportivo en buenas condiciones, actualizado y más modernizado, pero yo creo que se ha dado un paso importante, ¿eh? Yo creo que hace mucho tiempo, como bien decía César, que nos quejábamos y los usuarios y los deportistas los primeros del mal estado del 1 de mayo. Entonces ya ahora hay que conformarse con lo que tenemos, como quien dice, y ya se verá, José, aunque es muy buena tu acotación, ya se verá si obviamente se puede mejorar. No, está claro que además el club está muy agradecido y nosotros como aficionados también. Y bueno, eso es una cosa que se propuso, no se ha podido hacer, pero hay que agradecer al ayuntamiento, hombre. Ojalá. Después de 20 años. Ojalá, y ya ahora que comienza la pretemporada, vamos a ver si se mueve también un poquillo y vamos no a dar idea, pero vamos a sugerir algunas cosillas también, como para que se dé la posibilidad que se pueda tener una grada joven también, al igual que el Club de Fútbol Talavera. A propósito de los enamorados de la extinta, ya difunta participación que tuvieron los chavales de Locura Blanquiazul, que lamentablemente, como hemos dicho en estos programas, se los enamoraron y nada, pues están más pendientes de las mujeres y del amor ahora mismo que apoyar al deporte. Tiran más tetas que dos carretas, con perdón de la expresión. Ahora, digamos que los chavales tienen otro tipo de animación. Efectivamente, ahí las has dado. Oye, César, a propósito de animación, querías tú comentar algunas noticias de la actividad polideportiva, a propósito que estamos en periodo de natación. La semana pasada teníamos noticias del Aquis, esta semana también, comenzando por nuestro programa de mañana, algunas novedades importantes también del Club de Natación Talavera. Como siempre, cada verano los clubes de natación de nuestra ciudad ahí a tope. Eso es, como no solo de fútbol vive el hombre, pues bueno, pues hay época de natación. Hemos tenido recientemente los campeonatos de Europa de natación en Bakú, en Azerbaiyán. En Kazán, en Rusia. En Kazán. En Kazán, eso es. Y pues mira, aquí en el Campeonato de España Infantil de Natación, pues destaca la participación del Club Natación Aquis. Ha tenido una buena actuación con gente como, por ejemplo, Antonio Pop, que se quedó a tan solo dos décimas de la final. O, por ejemplo, otros nadadores como Marta Moreno, que ha rebajado sus tiempos en dos de esas pruebas. Entonces, bueno. Berta de los Muros también destacaba participación de esta chavala que va subiendo como la espuma, conseguido una bonita participación y que nos comentaba uno de sus entrenadores y directivo también del Aquis, Daniel Mayoral, la semana pasada en nuestro programa. Y que así incluso, es que enhorabuena para ellos. Incluso se metió a la final y consiguió un meritorio cuarto puesto. Sí, y mañana lo más probable es que esté conversando junto a nosotros otro chavalito que tiene mucha proyección, no solamente a nivel local de natación y regional, sino que diría también a nivel nacional, del Club de Natación Talavera. Va a estar conversando con nosotros David Puebla en la jornada de mañana, así que les invitamos para esos martes polideportivos para nuestro programa de mañana, que estaremos con esas novedades del Fútbol Sala Talavera, estaremos dentro de lo posible con este chaval. A propósito de Fútbol Sala, comienza a trabajar Dani Robledo y Alvarito Fernández en el Calera Fútbol Sala. Esta tarde también comienzan ellos el trabajo de pretemporada, así que Alvarito también va a estar con nosotros en nuestro programa y vamos a tener la posibilidad también de conversar con algún jugador del Club de Fútbol Talavera mañana, porque vamos a incluir también dentro de lo polideportivo martes y jueves y viernes también previa del fin de semana a los jugadores del Club de Fútbol Talavera, como lo hicimos el viernes pasado con Pedro Díaz y con Diego Pedraza. Chavales, ¿algo más antes de la despedida? Bueno, un pequeño apunte, el miércoles empieza lo gordo, Barcelona-Sevilla, partidazo, mañana martes. Con baja de última hora del pobre Neymar, que le han entrado paperas, los niños. Qué lástima, no tenía para más. Se pierde la Supercopa. Neymar tiene paperas, tiene para coche, tiene de todo. Para lo que quiera. Lo único que sé es que se pierde tanto el partido de la Supercopa de Europa como los dos partidos de Supercopa de España contra Atleti Bilbao. Así que bueno. No pasa nada. Si con lo que tienen ahí. Un pasito de leche y una pastilla Ocal, como decían en mi pueblo, claro, y se recupera rápido. Con lo que tienen ahí, también tienen que jugar otros tíos, también otros jugadores que están allí. Ahí está. Eso es. Así que nada. En definitiva, que el que se aburra en verano es porque quiere. José, ¿viste al Madrid ayer? ¿Qué te pareció? Bueno, pues le vi a trozos. Si te digo la verdad, me quedé un poco sobado en la segunda parte, en el sofá, que estábamos a gusto. Y siendo el equipo que eres. A destacar el chiquillo este de 17 años, sí. Que jugaba en su país, además. Cada vez que cogía el balón se caía al estadio. Pero bueno, sin Benzema y sin Cristiano, el Madrid mucho toque y poco más. Sí, y me parece que va a haber un jugador, sí, que yo creo que, no digo que va a ser muy importante para el Madrid, pero va a tener minutos, creo yo. Lucas Vázquez, creo que es un buen jugador, creo que va a tener muchos minutos. Salió la segunda parte muy incisivo y muy, muy bien. Chavales, nos vamos. Don César, saludos al gran Adri, a María, a toda su gente, a su padre. Así es que nos reencontramos el próximo lunes. De tu parte. Lo mismo, José, para toda tu familia, para toda tu gracias. Gente. Gracias. Y viva Talavera. Viva Talavera, tierra de campeones. Nos reencontramos el lunes en la tertulia. ¿Quién dijo que los lunes eran aburridos y eran malos y era mal día? No, señores. Tertulia, lunes, recuerden. Hasta mañana. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.